Ahora Sergio Navas, editor de Isenacode.com, nos trae aplicaciones y juegos sorprendentes. Así que no desconectes. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Jaume, ¿qué tal? Ya estoy listo y dispuesto para el programa de hoy. Oye, ¿qué me dirías si yo te dijera que te puedo clonar? ¿Cómo? Oye, ¿te imaginas? Un Jaume para hacer Territory Mac, otro Jaume para trabajar o para hacer más programas de Territory Mac. ¿Qué te parece? No sé si sería buena idea. ¿No habrás sacado la oveja Dolly del laboratorio? No he sacado a la oveja Dolly del laboratorio. No, el tema es que hay una aplicación que se llama Clone Magic, con la cual nosotros vamos a poder hacer diferentes fotografías para luego unirlas. Es muy chula porque tú eliges una fotografía base y las otras son el mismo escenario pero cambiando el objeto de posición. De tal manera que tú vas a poder duplicar una persona sentada en un banco, por ejemplo, la puedes poner 2, 3, 4 veces las que quieras, o bien, pues yo qué sé, en un escenario con un fondo fijo vas a poder ponerte tú, por ejemplo, Jaume, 4 veces. Sería bastante chulo, ¿no? Bueno, pues la aplicación existe, como os digo, se llama Clone Magic y la verdad es que nos permite hacer este juego visual bastante, con un resultado, tengo que decirte, Jaume, que bastante entretenido. Pero Jaume, tú y yo, que somos de la vieja escuela, como siempre solemos decir por aquí, ¿qué te parece si tu iPhone grabara con calidad VHS? Ni 4K, ni Full HD, no, VHS. Bueno, tengo que decir que ahora que podemos grabar en 4K, irnos hacia el pasado, no sé, bueno, puedo decir que es singular, podríamos grabar imágenes de estilo vintage, pero con la calidad del vídeo de antaño. No sé si me convences. Sí, claro, efectivamente sería un pequeño retraso tecnológico, ¿no? Pero la verdad es que sería bastante divertido. Tenemos una aplicación que se llama La Camcorder que hace justamente esto, te graba con calidad VHS. Te pone el típico OSD en pantalla con la fecha, con el texto de rec, el puntito rojo, y sobre todo te pone, por la parte de la pantalla de abajo, te pone como unas líneas. ¿Te acuerdas tú del tracking de los VHS? Sí. Que tenemos que tocarlo para que se viera mejor la película. Sí. Bueno, pues tenemos este mismo efecto. Estas rayitas de mala imagen, pues al final aparecen por debajo. La verdad es que el resultado es bastante chulo y podemos hacer, oye, un clip de vídeo, la más de interesante, al más puro estilo retro total, ¿eh, Jaume? Está bien. Bueno, vamos a dejarnos de aplicaciones de fotografía. ¿Qué te parece si nos vamos a la sección de gaming? Estoy preparado y como ves, nuestro compañero Isidro ya tiene su iPad en las manos. Pues venga, vamos para allá, para el beneplácito de todos los jugones y también de los amantes del cine, porque tenemos un nuevo videojuego que se llama Star Wars Revolución, que está ambientado entre la película Episodio 6, El Retorno del Jedi, y la próxima película que se estrenará este diciembre, dirigida por J.J. Abrams, del Episodio 7 de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Si no podéis aguantaros más, tenéis este juego, Star Wars Revolución, que va a ser una historia intermedia entre estos dos episodios y vamos a vivir, pues yo que sé, como si fuéramos una especie de Han Solo, un mercenario, pero con honor, pues vamos a poder vivir una aventura nueva del universo Star Wars. El juego está realmente muy bien, hay muchos diálogos, lo cual hace que vivamos un poquito más la aventura, la historia. Y luego se basa en diferentes misiones, donde nosotros tenemos que, a modo de shooter visto desde arriba, en perspectiva isométrica, vamos a tener que ir disparando a todos los enemigos que nos vayan apareciendo con diferentes ataques especiales que vamos aprendiendo conforme vayamos jugando y tenemos que ir así completando las diferentes misiones. El juego está muy divertido, chicos, para los amantes de los disparos, pero también para los amantes de Star Wars. Tenéis una historia paralela, una especie de spin-off en modo de videojuego, oye, que no podéis dejar escapar. Y luego ya para finalizar, tenemos otro juego, se llama Shadowmatic, es un juego realmente increíble porque, Jaume, tú te imaginas un objeto que tiene una forma súper rara. Sí. ¿Tú te imaginas la sombra que puede reflectar en una pared? Pues supongo que desde un ser fantástico a uno fantasmagórico, ¿no? Pues sí, eso o muchísimo más, ¿eh? Puede salir cualquier cosa de un objeto raro con su sombra en la pared. Bueno, pues de esto va el juego, chicos. Se llama Shadowmatic y es un juego con el cual nosotros tenemos un objeto, una figura geométrica con muchas formas muy rarunas, de tal manera que nosotros tenemos que con dos dedos ir rotando en sentido horario, antihorario, rotar en todos los ejes, X y Z, de tal manera que tenemos que conseguir reflectar la sombra de ese objeto para que sea un objeto determinado. Pues a veces tendrá que ser un conejito, a veces tendrá que ser un cupido, a veces tendrá que ser una tetera. Y eso sí, creedme, el objeto tiene una forma, vamos, que no parece para nada una tetera ni nada de esto que os he dicho. Pero claro, jugando con las sombras y con las luces, al final podemos reflectar prácticamente cualquier cosa. ¿Cuántas veces nosotros de noche, Jaume, de pequeñines, hemos pensado que tenemos un monstruo en casa y realmente era la sombra de ese osito que tanto nos gustaba? Sí. Nada más, chicos, una recopilación, espero que sea de vuestro agrado y que os guste. Y esto es todo por hoy, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Clone Magic. nos permite hacer una foto de base y las otras fotografías cambiando el objeto de posición para realizar juegos visuales. La aplicación Camcorder, que graba nuestros vídeos en VHS. El juego Star Wars Revolution, ambientada entre el episodio 6 y el episodio 7, El Despertar de la Fuerza, que se estrenará en diciembre. Y el juego Shadowmatic, en el cual deberemos conseguir reflejar la sombra de un objeto para que se convierta en un objeto determinado. Es un juego de luces y sombras. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos la próxima semana, ¿eh? Perfectísima nota, Jaume, como siempre, ya sabéis, en territoriomac.com todos los enlaces de descarga. Yo me despido, hasta la semana que viene. Sergio Navas, un humilde servidor vuestro, ya sabéis que si mientras tanto queréis más aplicaciones y tal, tenéis mi blog disponible a vuestra disposición, isanacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territorio Mac. Tiene alma de metal.